48 minutos transcurrieron de la hora 7 en la República Argentina. Nosotros continuamos en la información y nos metemos nuevamente en Expo Agro. Y uno de los expositores que tuvo un fuerte papel y trabajo y difusión, educación y comunicación de sus materiales, en este caso en cultivos, fue Advanta, la empresa que a nivel 9 de julio y zona está siendo representada por el Rancho Agronegocio de la familia Arostegui aquí en la Ruta Nacional 5. Allí Advanta le dijo al pulgón del sorgo, anda para allá. Y en ese marco contó el día miércoles 8 en horas de la tarde con la presencia del ex arquero de la selección argentina, Sergio Goycochea, quien fue una de las voces del canal de la televisión pública durante la transmisión del Mundial. Bueno, allí interactuó Goycochea con productores, con técnicos e integrantes de Advanta acerca de una herramienta que Advanta tiene para decirle al pulgón, anda para allá, rajada acá. Estamos hablando del pulgón amarillo, una enfermedad que hace dos campañas apareció en el sorgo en la República Argentina, y Advanta fue la primera empresa en encontrar una herramienta para contrarrestar esta plaga en los cultivos de sorgo. Estamos hablando de AFIC. Francisco Cinqué es gerente general de Advanta y dialogó con medios de prensa luego de una presentación que hubo para periodistas y subrayó este y otros temas que la compañía tiene preparado para trabajar este año 2023 a través de sus distribuidores y productores agropecuarios. Este es nuestro tercer año consecutivo acá en la exposición, de la mano de Advanta, así que muy contentos. Y tercer año consecutivo que estamos dando novedades en lanzamientos, así que muy contentos. Este año particularmente estamos lanzando una nueva tecnología al mercado, que es la tecnología AFIX, es la tecnología para la resistencia al pulgón amarillo, problemática que está sufriendo el productor hace ya 2 años, 3 casi va a ser esta campaña, si todo sale bien y termina, va a ser tercer año consecutivo que el productor sufre sobre esta plaga, así que estamos muy contentos de poder darle herramientas al productor para que pueda ahorrar tiempo y ganar más plata. Concretamente, ¿de qué se trata esta tecnología? Porque en Entre Ríos, por ejemplo, se asustó mucho el productor con el pulgón. Sí, señor. Para nosotros fue un actuamos rápido. Se arrancó hace 2 años y ya estamos lanzando ellos al mercado. Básicamente lo que hace esta tecnología es el pulgón amarillo elige un híbrido que no tenga esta resistencia y este híbrido está cubierto ante el ataque del pulgón, ¿correcto? Si un híbrido común que no tenga la resistencia AFIX tiene cuatro aplicaciones en la campaña, en lo que va del ciclo de cultivo, con la tecnología AFIX lo reduce a 1. Básicamente es eso lo que está pasando. Por el otro lado, este ataque de pulgón se debe ¿por la sequía? ¿Es alguna relación directa o no? ¿Es algo que van mutando las plagas de alguna manera y se van volviendo resistentes? Mira, esta plaga empezó hace ya muchísimos años, no inició acá en Argentina, es una plaga que viene desde Estados Unidos, hará unos 7 años atrás, generó el mismo problema en Estados Unidos y año a año se fue trasladando, fue llegando a México, en México tuvo un impacto fenomenal también, y bueno, gracias a esas alertas, además de esas malas noticias, Advanta se fue preparando para esto. Obviamente nosotros tenemos presencia en esos países, con lo cual empezamos a desarrollar esta tecnología y cuando llegó a la Argentina necesitamos solamente 2 años para lanzar híbridos comerciales y lo que hemos logrado es que lo hemos hecho sobre nuestras líneas Elite, con lo cual lo que estamos garantizando en esta campaña son estos nuevos híbridos que además de tener la tecnología tienen más rinden más que nuestros híbridos anteriores, ¿no? Que eso es algo difícil de lograr. Hablabas de la rusticidad para tiempos difíciles que tiene el sorgo, particularmente para la provincia de Buenos Aires, bueno, como todas las provincias, si Entre Ríos la más afectada, pero han sido todas las provincias afectadas. ¿Qué estás recomendando cuando hablamos para sorgos forrajeros? No, claramente, nosotros siempre decimos que El productor, es un dicho muy utilizado, hay que poner los huevos en distintas canastas, y creo que en años como este queda demostrado, ¿no?, que el uso de sorgo en rotaciones ayuda muchísimo, le da estabilidad a los sistemas, sobre todo a los productores ganaderos, ¿no?, que hoy por hoy están con una crisis fenomenal en plenos destetes. Sin comida. Necesitan reservas. Y claramente el sorgo entra perfecto en esas rotaciones y está demostrado, ¿no? Acá atrás mío estamos con un lanzamiento del año pasado, un sorgo forrajero, iGrow, resistente a las semillas solinonas. Y básicamente lo que hace esa tecnología hoy es que haya menos presión de malezas. Y por ende el productor pueda sacar un corte más. Algo que un año como este es sagrado, ¿no? Ahora, eso, Francisco, en tiempos de tan complicado desde el punto de vista climático, sí, más allá de la tecnología, ¿cuáles son las pautas de manejo recomendadas? Bueno, a ver, pautas de manejo... Sobre todo densidades y demás. No, en sorgo tenés un montón de opciones, un montón de depende mucho de la zona, depende mucho de los productos que uno utiliza. La verdad que podría estar hablándote 20 minutos sobre qué productos. Me tendría que decir qué zona y qué producto, yo te daría una recomendación para eso, y ahí está el equipo técnico que seguramente los va a ayudar, pero hay de todo, tenemos sorgos azucarados, sorgos forrajeros, y las densidades varían entre 200 a 250 mil semillas para un sorgo granífero iGrow a híbridos de 6/7 kilos, y ya ahí pasamos de semillas a kilos para un sorgo forrajero azucarado, por ejemplo. En el medio tenés sorgos iGrow, que gracias a la tecnología iGrow hemos logrado bajar esas densidades, y estás hablando de 8 o 9 kilos. Eso es un poco. Ahí es donde viene la pregunta, más allá de los productos de lanzamiento, es el servicio. ¿Qué requiere el productor y qué ofrece Advanta? Ahí es donde creo que somos más fuertes, ¿no? Tenemos un servicio técnico súper especializado, tenemos, bueno, hoy por hoy las redes sociales toman un rol fenomenal, y de ese lado nosotros le damos soporte. Tenemos un equipo de generación de demanda que está permanentemente al lado del productor para posicionar los productos, usar las mejores prácticas, densidad de fecha de siembra, el híbrido a elegir, porque en un mismo campo uno puede elegir dos híbridos distintos, y eso es un poco lo que hace el equipo comercial, el equipo de desarrollo y sin dudas el equipo de marketing a campo, ¿no?